Venezuela, bandera de la amistad, canto de amor y faena de fiesta y de libertad. Cuatro compañeros, con el arpa y la maraca, y la esperanza y un sueño, y alegrar en cuerpo y alma a la gente de mi pueblo, y llevar paz y alegría a todito el mundo entero. Aquí estoy con mi joropo, hijo de Bolívar soy, del ilustre caraqueño que pidiera paz y unión. Quisiera escuchar mi canto convertido en una voz, para que cantemos todos lo que pide el corazón. Quiero paz y comprensión, la, la, la, la, la, la, la, la. Más justicia y más amor, joropo de mi nación, joropo de mi nación. De Guayana, y en el lago Maravino se retrató con la gaita, con aires de trovador, cantando llegó a Caracas, y allí se fue para el mundo, para orgullo de su patria. Aquí estoy con mi joropo, hijo de Bolívar soy, del ilustre caraqueño que pidiera paz y unión. Quisiera escuchar mi canto convertido en una voz, para que cantemos todos lo que pide el corazón. Quiero paz y comprensión, la, la, la, la, la, la, la. Más justicia y más amor, joropo de mi nación, joropo de mi nación.